dolor de sábado por la noche en la capital de la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, así como en otras ciudades de la provincia. Miles de personas se reunieron frente a los tribunales y a la Casa de Gobierno Provincial para exigir justicia en el caso de Micaela García, a pocas horas de conocerse su crimen. Hablamos con María Elena Alé, integrante de la Asamblea de Mujeres de Paraná. Hoy nos juntamos en Paraná, una marcha, una concentración, mejor dicho, histórica. Sesionamos como asamblea, pudimos expresar nuestras voces y nuestras miradas con respecto no solo a Micaela, sino a todas las mujeres asesinadas por femicidas desde el año 2011 que todavía siguen esperando justicia de un sistema judicial que aparece impávido frente a los reclamos que nosotras hacemos. Un poder ejecutivo que sigue sin declarar la emergencia y un poder legislativo que también sigue sin entender por dónde pasa la problemática. En Paraná fue una jornada histórica porque nunca se había evidenciado tanta cantidad de gente en un sábado a la noche bajo la lluvia, y nuestras lágrimas se confundieron con dolor, pero también con esa lluvia que caía, digamos, y que las lavaba. Pudimos reforzar nuestras consignas, pudimos abrazarnos, reconocernos, gritar y seguir apostando a todo esto, porque sabemos que es el camino que nos va a conducir a una sociedad más justa e igualitaria. Hoy por la mañana en los tribunales de Paraná se presentará un pedido de juicio político para el juez Rossi, quien había dejado en libertad al principal sospechoso por el asesinato de Micaela. Esto nos comentaba Jorgelina Londero, integrante también de la Asamblea de Mujeres de Paraná. Fue histórica la convocatoria en Paraná y en muchas ciudades de Entre Ríos. La ciudadanía toda acompañó a las mujeres que organizadamente estábamos buscando a Micaela con vida desde hace una semana. Y hoy nos abrazamos y nos reunimos para decir que el Estado es responsable, es cómplice, que queremos el jury para Rossi, porque él también es un feminicida, al igual que Wagner, tienen responsabilidades, así que el lunes nos estamos convocando en los tribunales, en el Poder Judicial de Entre Ríos, para que nos reciba la señora Claudia Misahuac, presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Estamos convocando también a organizaciones y a ciudadanía a que acompañen el petitorio del jury político para este fiscal que dejó en libertad a un violador reincidente. Queremos pensar que esta justicia va a llegar no solo para Micaela, sino también para todas y cada una de las mujeres que estamos buscando y que están esperando justicia desde el año 2011, porque desde ese entonces es que hay causas que no avanzan o culpables que no están tras las rejas. Así que a partir de la movilización histórica por el repudio a lo que le pasó a Micaela, por la indignación de tener que estar en la calle cada vez que nos desaparecen a una compañera, es que de ahora en más avanzamos por el Estado, por las responsabilidades que le competen a funcionarias y funcionarios, que no tienen que estar con nosotras en la calle, tienen que estar en sus despachos haciendo su trabajo y dejando que las organizaciones de mujeres les marquemos el camino, les digamos qué es lo que nos pasa a las mujeres. Justicia por Micaela y por todas las víctimas de femicidio es el reclamo de la sociedad. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.